Me gusta mi reggae. Nati, Nati. Yeah. Fue. Becky, Becky, Becky. Bad Bunny, Bad Bunny. Sigrid, Daddy, Yankee, yo. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura. Suertecita la cintura, pa' bajarte esa calentura. De nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero